Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura. Nuestros compañeros en controles listos, siempre operativos, ya para compartir con nosotros la información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura, y también aquellos espacios que se dedican a hacer arte y cultura. Diego Salazar, Fernando Torres, gracias, como siempre. Y gracias a usted por conectarse también desde muy temprano a los 100.9 FM y 940 AM de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy les vamos a ofrecer la emisión 198 de lo que va del año. Y les contamos que la temperatura en Quito es de 9 grados centígrados. Así que, mis estimados amigos, les invitamos el día de hoy a que no se desconecten de nuestras señales para que ustedes también puedan ser parte de este espacio noticioso. ¿Cómo hacerlo? Marcando el 2220966, 2220966, y a partir de las 7:30 de la mañana hasta las 8, usted puede compartir esas noticias que se encuentran o eventos que se encuentran generando en sus espacios y que necesitan de que la gente también salga, se dirija y pueda consumir arte y cultura. Bueno, con esto vamos a conocer qué novedades tenemos en AMT. Recordamos a ustedes que ya inició el pico y placa y hoy corresponde a los dígitos 5 y 6. Sí, efectivamente, como cada miércoles corresponde a los últimos números en su placa 5 y 6, para que pueda evitar sacar su automotor desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 en la primera jornada, la segunda jornada desde las 16 horas hasta las 19:30. Les saludamos efusivamente con un caluroso abrazo a todas las personas que ya nos están escuchando en 100.9 FM y 940 AM. Bienvenidos a nuestra emisión 198. Hoy tenemos 2 horas de programación. La primera, como ustedes saben, está dedicada a toda la información artística de esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la ciudad y también, por supuesto, del país. A partir de las 8 de la mañana estamos ya con nuestro segmento de opinión y entrevista, presentando diferentes temáticas con los personajes de nuestra radio. En cuanto a la información del tránsito, queremos señalarles algunas novedades que ya se registran en nuestra capital. Por ejemplo, está ya activado el contraflujo de la calle Venezuela. Esto, recordemos que es en el centro histórico de Quito. En el casco colonial está activado el contraflujo en el sector de la calle Venezuela. También tenemos los contraflujos por la avenida Mariscal Sucre, desde el sector de los túneles hasta el sector de Miraflores, priorizando los vehículos de sur a norte. El otro contraflujo para el Valle de los Chillos por la autopista General Rumiñahui, hasta el Trébol, a la avenida Velasco Ibarra y llegando hasta el Coliseo General Rumiñahui. Posteriormente también ya se habilita el contraflujo para las personas que vienen desde Cumbayá o también desde Tumbaco por la avenida Interoceánica hasta el túnel Guayasamín, priorizando el ingreso a la ciudad de Quito. Bueno, y ahora, ¿qué tenemos en la página de Q911 Quito? Informamos que al momento todas las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas y sin novedades. La recomendación que hace esta página es que no se olvide que ante cualquier emergencia usted puede llamar al 911 y que además no tiene costo. Bueno, y nosotros nos sumamos también a eso, a invitarles a que siempre tomen esas precauciones y que la policía también pueda estar de forma oportuna para estos llamados que se realizan. La temperatura va subiendo en la capital de los ecuatorianos, tenemos un cielo despejado, así que a cuidarse mucho de los rayos ultravioletas. Ustedes saben que por las condiciones geográficas de nuestra ciudad, estos rayos caen de forma directa a nuestra ciudad, así que a cuidarse mucho. De forma especial, ustedes saben que desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde es el momento donde tenemos mayor presencia de estos rayos, así que a hidratarnos, evitar prolongar nuestra presencia directa frente al sol y por supuesto cuidar a los más pequeños del hogar. Así es, y queremos de las imágenes que por acá tenemos en esta página de la AMT, en algunos sectores está nublado, por favor, también tome las precauciones, encienda las luces y a nuestros amigos que van, a nuestros amigos peatones, por favor, utilice los pasos peatonales para evitar inconvenientes, porque a veces el apuro, la desesperación hace que mientras los carros van a altas velocidades, pues las personas se cruzan, ya saben, puede ocurrir graves accidentes. Con esto, mis amigos, vamos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 8 minutos. La etnoeducación se fortalece en las unidades educativas. Exposición Una sonrisa para Pedernales genera impacto en jóvenes estudiantes. A principios de noviembre, Ecuador tendrá 4 días de feriado. En este mes, en octubre, Brasilia será la sede de la conmemoración del aniversario 20 de la firma de paz entre Ecuador y Perú. La Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió esta tarde el evento por el centenario de relaciones Ecuador-Japón. 16 comunidades de Manabí y Santa Elena participaron en la elaboración de los planes de manejo de las reservas marinas bajo Copé y Cantagallo en Machalilla. El Ballet Nacional del Ecuador presentó el martes su obra Transitando. Documentales sobre el cura del pueblo, Óscar Arnulfo Romero, se presentaron en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El stand-up comedy El Beato de Nobol se presenta este viernes en la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas. En cuanto a nuestro espacio sobre los núcleos provinciales, les comentamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santa Elena pone especial atención a la poesía y a la oratoria. Mientras que en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Chimborazo, se abre esta semana la muestra Alquimia Esmeralda. 7 de la mañana con 8 minutos. A partir de las 8 de la mañana, en nuestro segmento de opinión, tendremos también invitados aquí en los estudios de la radio. ¿Y se trata de quién, Darío? Estaremos con Andrea Navas, coordinadora de vinculación de la Comunidad de Ciencias Administrativas y Economía de la Universidad Internacional del Ecuador, y conoceremos sobre el encuentro UID Meeting 2018, tendencias y retos globales en management. También estará con nosotros Jimena Mesías, comunicadora de la Fundación Casa de la Música. Con ella hablaremos sobre la presentación del cuarteto de saxofones Arcis. Al cierre estaremos junto al grupo Cantares del Viento, quienes cumplen 26 años de vida, con el concierto Mayan Cuna. Willy Mora, coordinador y director de este grupo, nos visita acá en nuestra cabina y estaremos conversando sobre las actividades de este aniversario, por supuesto, la trayectoria de ya 25 años de vida artística. Y cuando son las 7 de la mañana con 9 minutos, le invitamos a que siga conectado en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque ya iniciamos con el desarrollo de la información. en el país. El conocimiento y reconocimiento de la cultura, la historia y el patrimonio de los afroecuatorianos se exponen en el primer Encuentro Nacional de Experiencias Etnoeducativas que se inauguró este lunes 15 de octubre de este año en la Unidad Educativa San Gabriel de Piquiucho, que está ubicado en la Parroquia de los Andes, en el Carchi. Estudiantes, docentes y directivos de las instituciones educativas, guardianas de los saberes y los maestros de las mesas de etnoeducación de Carchin, Babura, Esmeraldas, Pichincha, Napo y Azuay acudieron al evento para visibilizar lo desarrollado en clase en cuanto al fortalecimiento de su cultura. Edwin Gordón, delegado del Ministerio de Educación, sostuvo que estas actividades permiten que la sociedad sea parte del reconocimiento a la raíz cultural y patrimonial de los afroecuatorianos. Asimismo, destacó que desde el Ministerio de Educación se trabaja en cuatro ejes para fortalecer la etnoeducación: la organización de la Mesa Nacional de Etnoeducación, la consolidación de los centros educativos como guardianas de los saberes, la elaboración de los calendarios vivenciales y cartillas de saberes que sirven para registrar la riqueza ancestral de los pueblos afrodescendientes. Delia López, directora distrital, señaló la importancia de mantener el respeto a los orígenes e identidad de cada uno de los pueblos del Ecuador. Este, a no dudarlo, constituye un día de trascendental importancia para la comunidad educativa de San Gabriel de Piquiucho y para todos nuestros hermanos afroecuatorianos que día a día trabajan y se esfuerzan gestando el desarrollo económico, político y social de este noble cantón, provincia y país. En la actualidad, existen alrededor de 200 millones de personas que se encuentran y se identifican a sí mismos como descendientes de africanos que viven en las Américas. Muchos millones más viven en otras partes del mundo, fuera del continente africano. Con el decenio internacional, por lo tanto, deberán lograrse importantes sinergias para la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia. Durante el evento, algunas unidades educativas expusieron artesanías y otros proyectos para dar a conocer su cultura. Por ejemplo, la unidad educativa San Gabriel de Piquiucho expuso cuadros decorativos que destacan la belleza de la mujer afro y máscaras ancestrales de África, todos elaborados con material reciclado como cartones y papel. Para Giovanna Espinosa, estudiante de primero de bachillerato de la Unidad Educativa San Gabriel de Piquiucho, con la elaboración de los cuadros decorativos pudo conocer la identidad y confirmación de los pueblos afroecuatorianos en el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 13 minutos, 7 de la mañana con 13 minutos y continuamos con más información. Por supuesto, vamos con más información y les queremos contar que Una Sonrisa para Pedernales, exposición de arte urbano, genera impacto en la juventud espectadora. Más detalles a continuación. El pasado 11 de octubre se inauguró en la Sala Juan Villafuerte del Ministerio de Cultura y Patrimonio una muestra ganadora del primer premio de un concurso internacional de arte urbano con el nombre Una Sonrisa para Pedernales. Desde su apertura, esta muestra se ha convertido en el punto de encuentro, en especial de jóvenes estudiantes. Así, el pasado fin de semana, a bordo de cuatro buses llegaron muy curiosos los integrantes de cuatro clases del Colegio La Condamini, algunos de ellos creadores de las obras que se exhiben y que fueron realizados tras el sismo que cobró más de 600 víctimas. La visita tuvo tintes muy lúdicos, ya que armados de una hoja de ruta, los 125 niños debían buscar ciertos significados en los trabajos expuestos como la solidaridad, la esperanza, la unión familiar, la resiliencia y también las respuestas a algunas trivias preparadas por los maestros, como por ejemplo, ¿de dónde es originario el arte del origami? ¿Cuál es el nombre de un representante célebre de arte urbano? ¿Qué significa Ayahuma? Entre otros. De esta manera reforzaron nociones sobre arte, pero además tuvieron la posibilidad de reflexionar sobre valores trascendentales. Han pasado más de 2 años y el trabajo de reconstrucción aún no termina. Las inocentes siluetas realizadas en tamaño real por los estudiantes fueron instalados en los escombros del epicentro con el objetivo de transmitir un mensaje positivo a los residentes. Cada pequeña flor, cada mariposa, cada corazón que emergieron en esas siluetas fueron un impulso para levantarse y para continuar adelante. La muestra, Una sonrisa para Pedernales, estará abierta al público hasta el 31 de octubre. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y bajo pedido se realizan visitas guiadas en otros horarios. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 16 minutos. 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos con información importante de algo que se avecina ya en noviembre, y es que del 1 al 4 de noviembre Ecuador tendrá 4 días de feriado para conmemorar a sus difuntos, rendir homenaje a la independencia de Cuenca y recorrer con sus seres queridos los atractivos turísticos del país. Así, el feriado iniciará el jueves 1 de noviembre y concluirá el domingo 4 de noviembre, de acuerdo con lo que dispone literal D de la primera disposición general de la Ley Orgánica Reformatoria, la Ley Orgánica de Servicio Público y Código de Trabajo, aprobada por la Asamblea Nacional y que está vigente desde el 20 de diciembre de 2016. El mencionado literal dispone que si los días feriados coinciden con los días viernes y sábados, el día de descanso obligatorio del sábado se pasará al día jueves anterior al viernes del feriado. El feriado del 2 y 3 de noviembre del año anterior registró 1.3 millones de viajes que dinamizaron la economía del país en $83 millones. La mayor cantidad de viajes se realizó a las provincias ubicadas en la región costa, representando el 52% del total de viajes. Así, Manabí recibió 14.48% de las visitas, Guayas 14.12%, Pichincha 13.65%, Santa Elena 12.19% y Tungurahua el 8.14%. La tasa de ocupación de los establecimientos de alojamiento a nivel nacional fue de 48%, con una tarifa promedio por habitante de $63. Fuente: Ministerio de Turismo. Confirmado esta información, seguramente ustedes ya tendrán una agenda preparada para pasar con sus seres queridos, sus amigos, con su familia, por supuesto, este próximo feriado, 4 días de asueto en nuestro país, jueves, viernes, sábado y domingo, todo esto para que usted pueda recorrer todos los patrimonios que tenemos aquí como cultura y también pues la riqueza natural de nuestro Ecuador. Cambiamos de tema, ahora les contamos que con el objetivo de consolidar el trabajo que realiza el Ministerio de Ambiente con el apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza respecto a la conservación de espacios marinos de importancia biológica, culminó el proceso participativo para la elaboración de los planes de manejo para las reservas marinas bajo COPE, esto en Santa Elena, y Catagallo en Machalilla, Manabí. Esto en el marco del proyecto Fortalecimiento de Áreas Marinas y Costeras Protegidas y Corredores de Conservación para la Protección de Megafauna Marina y Medios de Vida Sostenibles. Hey! Durante esta labor, que incluye reuniones de levantamiento de información, socializaciones y procesos participativos, se convocó a más de 500 personas de 16 comunidades de estas provincias costeras, pues según Jorge Samaniego, oficial del programa Océanos y Costas, lo que buscamos es reservas marinas que cuentan con planes de manejo participativo, en donde se reconozcan y respeten los derechos de las comunidades al acceso y uso de los recursos marinos costeros, garantizando que estos usos se desarrollen de manera sostenible para su beneficio y la protección de los ecosistemas y su biodiversidad. Por su parte, Nelson Zambrano, subsecretario de Gestión Marina y Costera de esta cartera de Estado, expresó que las reservas marinas son categorías de áreas protegidas que nos permiten el uso múltiple de estos espacios que deben ser protegidos, pero que también pueden ser usados para diferentes actividades, respetando sobre todo actividades que han ido dando de forma tradicional, como la pesca artesanal y la extracción de algunos recursos costeros y también de turismo. Catagayo Machalilla posee una superficie de 142.266 hectáreas, mientras que Bajo Cope, 39.952. Asimismo, Óscar Piguave, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puerto Cayo, manifestó que el pescador artesanal se está dando cuenta que es muy importante tener una reserva marina que garantice la protección de los recursos que posee para su uso sostenible de nuestras comunidades. Bajo Copé y Catagayo Machalilla albergan 11 especies de mamíferos marinos, 66 de peces y 4 de reptiles, 31 de aves y 31 de macroinvertebrados. Concentran además ecosistemas submariales como bajo rocoso, fondo blanco, fondo de roca. Las dos propuestas de planes de manejo se encuentran en la etapa de aprobación, luego de la cual se realizará su inmediata implementación, que permitirá que las comunidades del sector aprovechen de los recursos naturales de manera regulada, ordenada y sostenible de estas áreas protegidas. Fuente: Ministerio del Ambiente. Vamos con más información, por supuesto, actividades importantes que se desarrollan en todo el país. 7:22 a.m. En la casa. El Ballet Nacional del Ecuador presentó este martes la obra Transitando. Cíclicamente, en cuanto al compendio general, en esta obra se puede sentir cómo los estilos llegan a nuevas generaciones y nuevas adaptaciones, demostrando de esta forma que la danza está en constante cambio y que siempre se puede tocar su esencia de manera distinta y responsable. Rubén Guarderas, director del Ballet Nacional, destaca el respaldo del público para esta presentación. Conectados con el tronco y el corazón de la danza jazz, transitar es cambiar, es caminar y pasar de un punto a otro. Transitar es moverse, es sentir de la manera diferente el latir del corazón y el ritmo de los pies al son de los tambores y los metales. Cíclicamente, mediante esta obra, se puede sentir cómo los estilos llegan a nuevas generaciones y, mediante nuevas adaptaciones, demuestran que la danza está en constante cambio y que siempre se puede tocar su esencia de manera distinta y responsable. Y eso es Transitando, obra que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través del Ballet Nacional y su elenco Ballet Urbano, presentaron por segunda vez en el año esta obra, presentada en el mes de junio. Es una obra de danza en la que se representa de manera cronológica alguno de los estilos que ha devenido la danza. El elenco del Ballet Urbano, bajo la coordinación de Freddy Takuri y la coreografía de Andrés Pozo y Oscar Herrera, realizan un recorrido por los géneros de la danza jazz, abarcando de manera evolutiva el musical de Broadway, Vogue, jazz, street jazz, lyrical jazz, burlesque, afro jazz y danzas que llevan a través de la historia y el cuerpo los pasos originarios y evolutivos de la danza. A través de estas danzas dinámicas y poderosas, cargadas de energía y explosividad, esta obra busca resaltar, mediante adaptaciones jazzísticas, canciones de los músicos ecuatorianos como Las Lolas, Daniel Betancur, La Grupa y la tradicional canción La Caderona. Con un gran marco de público se desarrolló este evento. Conversamos con el maestro Rubén Guarderas. Él precisa en sus palabras la satisfacción por una obra de carácter juvenil que precisamente ha tenido gran aceptación en los jóvenes. Estamos aquí, ya vemos que la sala ya se empieza a llenar, el público está llegando, he visto mucha gente, mucho público juvenil, lo cual me enorgullece realmente porque sabemos que con este elenco, con el ballet urbano, estamos llegando y con ese tipo de obras que utilizan música contemporánea, música actual, música urbana, pues la juventud se siente muy identificada y entonces estamos dirigiéndonos a ellos y la respuesta es favorable. Existe un concepto general que plantea la obra Transitando, por supuesto, como propuesta al público. Es una visión, yo diría que un poco panorámica, pero muy a grandes rasgos, de lo que es la historia del jazz. Entendiendo al jazz como la historia de una identidad que tiene el pueblo norteamericano, ahí sí no hablamos de gobierno, sino del pueblo norteamericano, en lo que es el pueblo mestizo norteamericano, con todos sus migrantes y esto que desarrollaron el jazz, el blues y fundamentalmente, digamos, esos ritmos que les son muy, muy presentes para ellos, ¿no? Andrés Pozo, primer coreógrafo de esta obra, destaca Transitando como un viaje que te lleva mediante el ritmo a diferentes momentos. Transitando es un viaje, ¿no? Nos invita a un viaje cronológico de la danza jazz, sí, en su evolución desde los años más o menos, desde los 70, donde parte la comedia musical. Vamos a tener unos cuadros de afro jazz, de lyrical jazz, de jazz progresivo, y pues terminamos con canciones ecuatorianas de cantantes ecuatorianos reversionados a jazz, con un jazz fusión. Óscar Herrera, segundo coreógrafo de esta obra, detalla cómo el jazz se impregna en todos los puntos bases que maneja esta obra. Transitando es una obra muy de nosotros, sí, como una compañía de espectáculo que somos, sí, que somos el ballet urbano. Lo que nosotros hacemos en este, o sea, en esta obra es una fusión de varios géneros y sobre todo tomando como la esencia de lo que es este género dancístico, el jazz. Y de esta manera, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó la obra Transitando, una danza jazz que maravilló al público. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. La Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena se preocupa por la generación de jóvenes voces de poesía y oratoria. Para esto se encuentra en el desarrollo del primer Festival Artístico y Cultura, Poesía y Música. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Santa Elena, se encuentra desarrollando el primer Festival Artístico, Cultural, Poesía y Música, que se lleva a cabo en las instituciones educativas de la provincia. La propuesta está enfocada en el desarrollo de tres principales objetivos, que son dados a conocer a continuación por el tecnólogo Félix Lavallén, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esa provincia. Fortalecer lo que tiene que ver al aspecto de la poesía, la declamación acá en la provincia de Santa Elena. Otro objetivo es el vincular a los niños, a los jóvenes, a que opten también en tomar estas actividades artísticas dentro de sus actividades normales. El tercer objetivo es dotar a la ciudadanía de Santa Elena de eventos que tengan contenido muy importante en cuanto al sentido de la oratoria, de la poesía. Y también como otro objetivo principal es precisamente fortalecer las habilidades, porque previamente a eso se le va a dar a los chicos un taller de preparación, es decir, fortalecer las actividades que los jóvenes tengan, quienes tengan estas características de convertirse a futuro en un buen poeta, un buen orador. El concurso se desarrolla en dos categorías. La primera, con estudiantes de instituciones educativas de 12 a 18 años, y la segunda categoría es para personas adultas sin condición de edad. Cada categoría participa en la presentación del poema de su autoría y también en su declamación. Estaremos brindando un premio simbólico de $200 más una placa, una medalla. Y la idea es que a este joven, pues nosotros como Casa de la Cultura comprometernos, a los ganadores, comprometernos a hacer la publicación de sus escritos para inicios del siguiente año. Después de unas dos, ahorita en los colegios se están mandando como Casa de Cultura un artista para que cuando ellos hagan su actividad, un cantante amenice la actividad que están realizando. Y el día que va a ser el evento final, acá también vamos a invitar a unos jóvenes talentosos en la provincia de Santa Elena a fin de amenizar

esta es una de las frases del arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero y Galdames, nacido en la ciudad de Barrios de 1917 en San Salvador. Esta frase, resaltando lo que eran los medios de comunicación en la época de la dictadura y cómo manejaban los conceptos de estos medios para la gente. Óscar Arnulfo Romero, formado en Roma, inició su carrera eclesiástica como párroco de gran actividad pastoral, aunque opuesto a las nuevas disposiciones del Concilio Vaticano II. En 1970 fue nombrado obispo auxiliar de El Salvador y en 1974 obispo de Santiago de María. Óscar Romero era hijo de Santo Romero y Guadalupe Galdames, ambos mestizos. Su padre fue de profesión telegrafista. Estudió primero con claretianos y luego ingresó muy joven en el seminario menor de San Miguel, capital del departamento homónimo. En el año siguiente, una vez vuelto a El Salvador, fue nombrado párroco del pequeño lugar de Anamoros, departamento de La Unión, y luego párroco de la iglesia de Santo Domingo, encargado de la iglesia de San Francisco, diócesis de San Miguel. Trabajador y tradicionalista, solía dedicarse a atender a los pobres y a los niños huérfanos. Siempre su vocación fue por los más pobres. En 1967 fue nombrado secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador, Sedes, establecido en su despacho en el Seminario de San José, dirigido por los jesuitas. 3 años después, Pablo II lo ordenó obispo auxiliar de El Salvador. Crítico por entonces de las nuevas vías del Concilio Vaticano, Monseñor Romero no tuvo buenas relaciones con el arzobispo Chávez y González, ni tampoco con el segundo obispo auxiliar, Arturo Rivera y Damas, todo promovido por aquella postura en la que cambió la línea del semanario Orientación. Fue un hombre que destacó en el mundo y sobre todo en Latinoamérica por estar siempre del lado de los necesitados y contra las dictaduras militares. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Nacional y la Embajada de El Salvador, desarrollan durante 2 días la presentación de una muestra de cine recordando los 40 años del asesinato de Monseñor Arnulfo Romero y su canonización en el Vaticano. Durante esta muestra se presentó Remembering Romero, una foto de Monseñor Romero, arzobispo de Salvador, tomada 11 meses antes de su asesinato. ¿Qué ha sido de estas personas vinculadas a la foto? Se preguntan durante este primer film. Romero, la voz de los sin voz, un documental que recoge todas las imágenes, entrevistas, discursos y las homilias del señor Romero, provenientes de las más importantes archivos del mundo, justamente a través de su voz, en la que se cuenta la reconstrucción de su vida. Desde la sala de Metro Aguilera Malta acompañamos este evento. Conversamos con Carlos Brizuela, encargado de negocios, embajador en funciones de la República del Salvador. Él precisa en sus palabras quién es para ellos como salvadoreños Monseñor Arnulfo Romero. Monseñor Romero para nosotros fue un santo, un hombre que peleó siempre por los derechos de los salvadoreños, de la gente más pobre, de los más necesitados, y al mismo tiempo fue una de las voces en unos tiempos muy, muy fuertes del Salvador, en una dictadura que se peleaba en contra de una oligarquía que se veía, que crecía, y un pueblo que sufría, ¿no? Y él fue un hombre que dedicó su vida a esa pelea. Un hombre que guió el camino de Latinoamérica, así destaca el señor embajador, al recuerdo que dejó Monseñor Romero para la gente de esta zona del planeta. Este es el primer santo de Latinoamérica, San Romero de América, lo están nombrando ahora, es el primer mártir, ¿no? de un tiempo donde creo que toda Latinoamérica pasamos un tiempo de cambio de gobiernos y de dictaduras y salimos a la democracia, y creo que fue alguien que nos dio un camino para llegar a eso. Les dejamos con la cordial invitación. Esta tarde y noche, 17 y 19 horas, continúa la muestra de cine en honor al obispo de los pobres, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Son unos pequeños ejemplos de la vida de él, de los sacrificios, el sufrimiento que tuvo el Señor durante su tiempo y de su pelea incansable para el pueblo salvadoreño. Los invitamos a que nos acompañen. Estas películas son una muestra pequeña de lo que sacrificó Monseñor Romero por nosotros, lo que nos dio la apertura para llegar a una democracia y un valor que la gente y las voces cuenten. Hacer la revolución no es hacer pintas en las paredes ni gritar desaforado en las calles. Hacer la revolución es reflexionar proyectos políticos que estructuren mejor un pueblo justo y de hermanos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:39 ¿Bailaste la CDG? ¿Jugaste a los tazos? ¿Tu mamá te dijo que su casa no era un hotel? Todos estos tópicos de la vida diaria los podrás analizar y disfrutar en medio de risas y anécdotas en el stand-up comedy fantástico de Juan Alberto Peña, El Beato de Novol, evento que se desarrollará en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas este viernes 19 de octubre. ¿Se ha preguntado qué ha significado la década de los 90 para los que nacimos a mediados o principios de los 80? Los primeros amores, rebeldía, bandas favoritas, gusto por el arte, aparición de los ídolos, libros que marcaron nuestra forma de pensar y series imperdibles, todo esto dentro de la composición juvenil de los 80, 90 y 2000. Aquella etapa albergó los mejores años de la adolescencia. A medida que se alejaba en el tiempo, se tuvo que acostumbrar a modas, tendencias y nuevas costumbres. Sin embargo, se aguarda infinidad de recuerdos que se presentan cada vez más, generando una especie de nostalgia. Algunas de las situaciones típicas de aquellos años. Y bajo estos conceptos, ¿qué significa lo que se ha hecho en su vida diaria? Temas como bailar el ACRG, jugar a los tazos o que te reprendan diciéndote que vives en una casa y no en un hotel. Eso y más, presenta el artista Juan Alberto Peña, conocido como El Beato de Novol, durante su stand-up denominado La Edad del Burro Contraataca. Aquí se detalla tus errores, el gozar de mala suerte, la infancia añorada y el ser quejumbroso. Vía telefónica conversamos con Juan Alberto Peña. Él destaca para nuestros micrófonos lo que es la presentación de este espacio con una frase particular, la segunda pubertad. Asunto de llegar a los 30 años, ya principalmente todo ese proceso, esos cambios, y le denomino la edad burro contraataca porque, claro, cuando uno a veces llega a los 30 años, comienza a experimentar nuevos cambios en su vida, en el cuerpo, en la forma de pensar también, y por eso es que como que es una segunda pubertad, por así decirlo, ¿sabes? Que a la pubertad se le llama la edad del burro porque estás como que rechazando la idea de que ya estás pensando de diferente forma, ¿no? La idea nace de una conversación entre amigos, precisamente con anécdotas, historias y más sobre la realidad actual. Conversando con amigos, en general siempre suele pasar de que uno empieza como a recordar ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas que ya no hay. Ya y la verdad, bueno, los que fuimos niños de la década del 90 experimentamos muchos cambios. Hay muchos cambios que ahora, por ejemplo, los niños nacidos en el 2000 ya no saben. O sea, por ejemplo, el modem de teléfono, cuando tenías que llamar con el teléfono, el de disco, el que sonaba cada número, ya, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y como te decía, en temas, cuando uno está con los amigos, como que salen esos temas a relucir, como que a comparar cosas. Ser conservador y a la vez dinámico y extrovertido, en conjunto con lo que es el nombre de Beato de Novol, nos lo explica el comediante. De Novol fue porque, bueno, yo soy oriundo de Novol, ya en la provincia de Guayas, conoce el tema de lo de que ya tienen una santa, la Nacionita de Jesús. Entonces, la cosa es que en mi familia, que son muy católicos, la verdad, como soy el único varón de la familia, siempre quisieron que yo sea sacerdote, ya. Y tengo una tía aparte que es como que pariente de la santa de allá de Novol. El tema lo puse porque realmente sí me pareció muy, muy gracioso ponerme ese nombre, porque es como que representa, el Beato de Novol es como que representa ese lado conservador pero agradable. Les dejamos con la cordial invitación. Acompañe esta presentación en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas, este viernes. Este día viernes, 19 de octubre a las 8 p.m., estaré presentando mi stand-up comedy, La del Burro Contraataca, en la Casa de la Cultura Núcleo del Valle. Es el primer piso, así que espero que vayan, por favor. El costo de la entrada es $5 nada más, $5 que se pueden gastar en un almuerzo. Así que los espero. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información en este instante. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el marco del centenario de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Japón y por la visita del doctor Hideo Yonaguchi, desarrollan esta tarde el acto de reconocimiento de los aportes realizados al Ecuador por la compañía Toyota y la organización de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Japonés. Conmemorando los 100 años de relaciones diplomáticas Ecuador-Japón, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por la visita del doctor Hideo Noguchi, desarrollarán esta tarde el acto de reconocimiento de los aportes realizados al Ecuador por la compañía Toyota y la organización Cámara de Comercio Ecuatoriana-Japonesa. La cita se desarrollará en la Sala Benjamín Carrión de esta institución a partir de las 18:30. En este evento participan el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura y la estudiantina de cámara Quintesencia. En cuanto a historia, Japón y Ecuador establecieron relaciones diplomáticas el 26 de agosto de 1918, cuando se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre ambos países. Este relacionamiento se ha fortalecido a lo largo de casi un siglo, en el que se desarrollaron relaciones bilaterales mutuamente beneficiosas y de respeto mutuo. Japón ha participado y ha colaborado con actividades culturales en fechas recientes, como aconteció en el Parque Urbano Kumandá, con una exposición de 140 calendarios japoneses, de los cuales se canalizó con el Ministerio de Cultura y Patrimonio 14 de estas muestras. Para Japón, los calendarios son una importante forma de dar a conocer su cultura, belleza en el país, donde plasman sus paisajes, ropa, lugares, tecnología y construcciones de altísima calidad. La música ha estado presente también en esta colaboración bilateral. El año pasado, durante una semana, se presentó el grupo de tambores Gualec, bajo la dirección de Mikita Haas, con un concierto que tuvo por escenario el Teatro Nacional de esta institución. En este evento se abordan temas importantes como la colaboración e intercambio en diversas esferas de la cultura entre ambos países. A casi un siglo de haber pasado la firma de este tratado entre ambos países, la relación se ha fortalecido en los últimos años. Han desarrollado relaciones bilaterales mutuamente beneficiosas y de respeto mutuo. Noguchi fue un eminente bacteriólogo japonés que descubrió de la neurosífilis, entonces conocida como parálisis general progresiva. Noguchi viajó extensamente por Centro y Sudamérica a la búsqueda de una vacuna contra la fiebre amarilla y precisamente lo hizo en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. No se lo pierda, acompáñenos esta tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura para conmemorar los 100 años de Ecuador-Japón con la visita del doctor Hideo Noguchi. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.